Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, sed bienvenidos a este programa de Aquí La Voz de Europa. Nuevamente estamos aquí con vosotros hablando para toda España, para toda Europa y para todos los europeos que nos escucháis desde otras partes del mundo. Desde aquí, darle las gracias y la enhorabuena al gobierno sirio, a su presidente Bashar al-Assad, y al Ejército Nacional Sirio por su heroico comportamiento en los últimos 6 años. Hace unos días acaban de conquistar el último bastión del Estado Islámico en Siria, Deir ez-Zor, y todo indica que si no cambian las cosas demasiado, si los anglosionistas y los saudíes y toda esta gente que ha estado apoyando al Estado Islámico en Siria acaba aceptando su derrota, el pueblo sirio conservará su soberanía y su libertad. Hace 6 años que tuvo lugar aquella mal llamada primavera árabe, que no fue otra cosa que un invierno islamista promovido por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí para abrirle las puertas del norte de África, de Oriente Medio y de Europa a los hermanos musulmanes y al Islam. El pueblo sirio, por suerte no solo para ellos, sino para todos nosotros, resistió ese envite, ese golpe de Estado llevado a cabo por sus enemigos, financiando esta rebelión integrista islámica, y está a punto de vencer. Decenas de miles de terroristas islámicos han sido abatidos por el ejército sirio, y gracias a este ejército y a su heroica resistencia, estos decenas de miles de terroristas nunca podrán matar europeos en Europa. Aún así, nos siguen convenciendo aquí en nuestra casa, en nuestro país, de que tenemos que abrirle las puertas a los refugiados sirios y de otras nacionalidades que llegan a Europa. ¿Es eso una buena idea? Pues echemos la vista atrás. Ahora en noviembre se van a cumplir 100 años de la Declaración Balfour, en la cual el gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial le prometió Palestina al sionismo internacional a cambio de que este sionismo metiera a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en el bando de Inglaterra. Lo consiguieron, se produjo una inmigración masiva de judíos a Palestina, en especial a partir del año 45. Habréis visto esas imágenes llenas de barcos de refugiados judíos llegando a Palestina. Seguro que mucha gente le dijo a los árabes que tenían que aceptar aquella inmigración, que esos judíos solo estaban buscando una vida mejor, que huían de la guerra, que les tenían que abrir sus puertas. Ya sabéis aquella historia, cómo terminó. 4 guerras y cientos de miles de muertos. Perdón. Lo mismo ocurrió en el Líbano, cuando este país tuvo la mala idea de acoger a cientos de miles de refugiados musulmanes llegados precisamente de estas guerras entre árabes y judíos. Por abrirle las puertas a estos refugiados, el Líbano tuvo una guerra civil sangrienta de 15 años. En Siria, el problema también fue parecido. No abrieron las puertas a los refugiados, pero sí que permitieron que Arabia Saudí abriera mezquitas por todo el país. ¿Os suena todo esto que os estoy diciendo? ¿Os suena todo esto de un país o un territorio permitiendo que barcos llenos de refugiados lleguen a sus fronteras? ¿Os suena todo esto de un país o un territorio permitiendo que Arabia Saudí habrá mezquitas por todas partes? Me parece que os suena bastante. nos suena bastante familiar a todos, ¿verdad? Pues es posible que lo que ha pasado en Palestina, lo que pasó en el Líbano, lo que ha pasado en Siria, pueda pasar en España o en Europa a corto o medio plazo, pues es perfectamente posible. ¿No crees que esto no puede pasar aquí? ¿Que no podemos tener guerras sangrientas con cientos de miles de muertos o con millones de muertos si continuamos la actual y demencial política de inmigración que está llevando a cabo España y la Unión Europea? Así que, ser consecuentes, si no queréis que esto ocurra, empezad a actuar, reaccionar de una vez, porque si no, como os comento, pues muy pronto podemos tener aquí guerras sangrientas. Es posible que pase esto en España y en Europa si continuamos con esta demencial política de inmigración, pues es perfectamente posible. Así que reaccionemos de una vez, reaccionad de una vez, porque esto, el día que ocurra, el día que venga la desgracia, ya no habrá vuelta atrás. Nada más, noticias y empezamos. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Estados Unidos alerta de amenaza de ataques terroristas en Europa. Se terminan los ahogados en el Mediterráneo tras el cese de las actividades de las ONG. El Estado Islámico pide nuevos atentados en España. La justicia europea desestima los recursos de Eslovaquia y Hungría contra las cuotas de refugiados. 390.000 sirios podrán llevar a sus familias a Alemania en 2018. El paro sube en 46.000 personas y se destruyen casi 180.000 puestos de trabajo en España. El ejército sirio libera Deir ez-Zor, el último bastión del ISIS. La llegada de inmigrantes en patera se triplica en verano al embarcarse más marroquíes. Donald Trump dará prioridad a los trabajadores estadounidenses. Francesco Arcuri denuncia la ley de violencia de género española por vulnerar sus derechos. La ciudad de Los Ángeles elimina el día de Cristóbal Colón. Empezamos a debatir los principales temas que han tenido lugar en España y en Europa esta semana, y está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿qué hay? Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues, Manuel, al contrario de lo que nos dijeron algunos teóricos de la conspiración, que decían que los atentados de Barcelona se hicieron para acabar con el proceso separatista en Cataluña, pues parece ser que está ocurriendo lo contrario, que aquellos atentados han acelerado el proceso separatista. Todos aquellos, como digo, teóricos que veían clarísimo que esto había sido obra de Rajoy, ¿no?, prácticamente del gobierno de España, que, bueno, que son los mismos que tanto hablan de falsas banderas, que ellos mismos saben que el 90% de las falsas banderas las hacen la CIA y el Mossad, pero bueno, aquí por alguna razón extraña, pues había sido el gobierno de España, igual que ocultan la relación del separatismo catalán con la masonería y con el sionismo. La verdad es que es preocupante porque esto puede acabar bastante mal. Están teniendo apoyos muy importantes los separatistas. Vemos como una vez más la prensa anglosionista, el Financial Times, Wall Street Journal, The Guardian, Goldman Sachs, todos apoyan el proceso separatista. Aquí en España están teniendo apoyos tan extraños. Ahora la derecha liberal, el señor Rayo, se ha convertido en uno de los mayores apóstoles de la secesión catalana, algo extrañísimo. el señor Julian Assange, también, apoyando el separatismo catalán. Y bueno, los medios de comunicación, por supuesto, La Sexta, que es un golpe de Estado permanente en España, ya sabéis, La Sexta, el 15M, Podemos, fue directamente un golpe de Estado promovido desde el extranjero, y La Sexta está dando voz estos días a todo el separatismo catalán. Su propio capo político, Ferreras, ya está amenazando, entre comillas, o diciendo que va a haber violencia en las calles de Cataluña. Y mientras tanto, su televisión sigue defendiendo al separatismo catalán y junto con el resto de televisiones sigue satanizando y criminalizando al Partido Popular con casos de corrupción a diario. Nos anuncian en la prensa que cientos de supuestos anarquistas se están dirigiendo a Barcelona pues para liarla directamente. Es bastante extraño, son realmente anarquistas. Aquí no estamos en un conflicto capitalistas contra anticapitalistas ni ricos contra pobres. Es un movimiento de secesión y, teóricamente, pues aquí anarquistas no debería implicarse en algo así, a no ser que estemos ante algo diferente. Estamos ante una primavera catalana, estamos otra vez ante los revolucionarios a sueldo de los Soros de turno. ¿Son realmente anarquistas los que van a venir o son los mercenarios, los mismos mercenarios que actuaron, por ejemplo, en Ucrania en su momento, en ese otro golpe de Estado promovido por el anglosionismo? Pues vamos a ver cómo reacciona el gobierno. Me imagino que, como ha hecho siempre el gobierno y el régimen del 78 durante los últimos 40 años, apoyar al separatismo catalán y a sus demandas. Un régimen que fue creado por Estados Unidos y por la Unión Europea para debilitar a España al máximo, para cargarse a España, llegado el momento, y estamos llegando a las últimas consecuencias de este régimen separatista, izquierdista y masónico que le ha dado en estos 40 años al separatismo catalán todas las herramientas para que haga pues lo que está haciendo en este momento, balcanizar y debilitar a España. Pues sí, la verdad es que es del género estúpido no darse cuenta que el separatismo catalán ha salido más que reforzado con estos atentados. Antes de los atentados veíamos todo un gobierno catalán totalmente acobardado, totalmente timorato, parecía que no tenía ni un solo apoyo internacional, y después de los atentados los hemos visto radicalmente con una actitud chulesca que no tiene ninguna explicación lógica más que les han salido bien sus planes. Porque de repente, de la noche a la mañana, tras el atentado, los hemos visto que sí o sí, que hay referéndum, que van adelante, que lo hacen todo con ley o sin ley, que aprueban esto, que aprueban lo otro, que el mayor de los Mossos de Escuadra dice esto o dice lo de más allá. Es absurdo pensar que un gobierno que no ha hecho nada durante todos estos años para frenar la secesión, pero nada es nada, ni apoyar a los patriotas que han sido perseguidos y detenidos por este régimen, ni apoyar una mentalidad patriota en la gente, en la educación, no ha hecho nada, siempre ha estado acobardado, evitando el conflicto y financiando con cientos de miles de millones de todos los españoles a la Generalitat de Cataluña para que ésta despilfarrara todo ese dinero, no para pagar las facturas de la sanidad de los ciudadanos catalanes, sino para financiar embajadas catalanas, asociaciones catalanistas independientes y todo ese entramado que les permite tener esta chulería. Al Estado español no le haría falta hacer ese atentado en absoluto, ni permitirlo, ni esconderlo, ni nada. Solamente tendría que cumplir con su obligación, que es hacer cumplir la ley y movilizar a los españoles. Porque, señores, en España los separatistas son una ínfima minoría. Solo que si seguimos con este juego podemita izquierdista de ir parcelando los territorios y que solo hable la gente de los territorios donde ellos tienen mayoría, está claro que así ganan. Pero, señores, en España la mayoría del pueblo español, una gran mayoría, una mayoría aplastante, se opone a la independencia de los demás territorios. Por lo tanto, el gobierno solo tendría que hacer valer esa fuerza, solo tendría que movilizar a esos ciudadanos, solo tendría que plantar un poquito de cara para que esta situación en 24 horas quedara revertida y los separatistas salieran de España con las maletas o con lo puesto de lo rápido que se iban a largar porque son unas ratas cobardes y nos dejaran tranquilos de por siglos. Con lo cual, es bastante absurdo. Sin embargo, si tenemos una visión amplia del problema, algo que no quieren tener todos estos nuevos teóricos de esta nueva izquierda anti-nuevo orden mundial y anti-Illuminati, que no quieren ver que toda esta masonería, que todo este movimiento surgió por hacer frente a un orden mundial que había global, que era invencible por la fuerza de las armas, porque era moralmente superior, que era el Imperio Español, y que solo con esta pelea oculta de las ideas, con esta pelea oculta del veneno, con esta pelea oculta de las organizaciones secretas, lograron batir a ese imperio, y cuyo objetivo principal de esos grupos masónicos durante siglos fue la parcelación de todos los territorios, ojo, no colonias españolas, porque es muy difícil llamar colonia a un territorio que lleve bajo poder español 400 años, perfectamente culturizado en la cultura española, perfectamente adentrado en nuestras costumbres, totalmente mezcladas las sangres, las distintas etnias. Es imposible decir que eso eran colonias. Eran partes de España que fueron cercenadas. Pues continúan con este plan. Y el paso está bien claro, lo ponen ellos cada vez que levantan una estelada. Esas banderas son las mismas que utilizaron para independizar los territorios americanos, la masonería. El nexo está claro, el momento está claro, en el momento en que se perdió Cuba, toda esa élite separatista catalanista ya en Cuba vino a la península a de nuevo movilizar esos planes masónicos para la destrucción de España. Por lo tanto, señores, espabilen, empiecen a recapacitar ya, porque si no lo hacen, ustedes son parte del problema, ustedes son disidencia controlada. Ya vale de decir tonterías y reconozcan por una vez, nos equivocamos, no tenemos razón, tenían razón los nacionales. Y es que ahora, hace ya pues prácticamente, no recuerdo la fecha exactamente en la que se aprobó el Estatuto de Cataluña, pero fue en el año 79, 1979, del siglo XX. Ya entonces, el único diputado que defendió el honor de España en todo el Parlamento fue don Blas Piñar, que levantó la voz contra ese estatuto que PSOE y PP, los mismos que se tiran ahora histéricos de los pelos, aprobaban con toda prepotencia. En aquel momento se llamaría Alianza Popular o se llamaría como quisieran, cualquier tipo de sigla, no sé, en este momento no recuerdo, en esos años en los que era muy joven, exactamente cómo se llamaba el Partido Popular o aquel partido que englobase las ideas de centro-derecha. Pero la realidad es que solo un diputado defendió el honor de la nación y profetizó. En muy pocas generaciones, en dos generaciones, ya no se podrá ser catalán y español, español y catalán. ¿Y qué hicieron todos? Se burlaron de él. Le ridiculizaron durante un montón de años. Sí, claro, España se rompe, la patria está en peligro. Y ahora, cuando se acerca el momento de la sangre, sí, señores, sangre, porque nunca se ha creado una nación nueva en la historia sin que haya ríos de sangre. En el momento de la sangre ahora ya no se ríen tanto, pero tampoco cogen para decir, don Blas Piñar tenía razón, Fuerza Nueva tenía razón. La Unión Nacional, que creo recordar que fue el nombre con el que salió elegido diputado, una unión de distintos partidos patriotas, entre los que estaba Fuerza Nueva, tenía razón. Eso no lo dicen. Por lo tanto, todos ustedes, muchos de los que nos están oyendo ahora y siguen siendo tibios, que nos oyen pero no se atreven a sumarse al movimiento, son culpables. Hasta que no haya un cambio de conciencia, un cambio de actitud, no hay solución. Y ojo, no hay que dejarse llevar por los histerismos. Si España se rompe, nosotros lucharemos por volverla a unir. Si España cae invadida por el Islam, nosotros seguiremos luchando en la reconquista, aunque nos cueste 8 siglos más, pero seguiremos luchando. Así que histerismos, ninguno. Lloros, ninguno. Todos aquellos que nos llamáis solamente para decir «ya está todo perdido, ya no hay nada que hacer». Recordar que en épocas más nobles se os pegaba un tiro por derrotistas, así que por lo menos tener vergüenza y no nos llaméis, no nos escribáis para decirnos eso. Sacar los testículos, sacar el valor, sacar la testosterona los que la tengáis o los estrógenos las que seáis mujeres para venir a la trinchera a seguir peleando. Que nadie espere que nos saquen la tostada de la tostadora. Que nadie lo va a hacer. Ni los que dicen el gobierno está tirando balones fuera. La ley orgánica 10/1995 del 23 de noviembre, en su título undécimo, dice que serán encarcelados hasta con 25 años de prisión todos aquellos que promuevan la rebelión. La rebelión, la independencia de una parte del territorio rebelándose contra otras. Lo dice bien claro. Si el gobierno no hace nada ahora, no esperen que lo haga después. El gobierno de Rajoy es traidor. Rajoy es una rata traicionera. Está haciendo además el absoluto ridículo. Rajoy, ¿qué haces persiguiendo a las imprentas? ¿Qué haces persiguiendo a un señor que imprime papeletas? ¿Esa es tu estrategia, imbécil? Esto es lo mismo que tratar de encarcelar a la banda de los Ocean Eleven deteniendo al que le vende los sacos para que cometan los robos. Es algo ridículo, de película, de charlotada. Hacer el favor, españoles, de dejar de confiar en un gobierno liderado por tibios, liderados por cobardes. Todos aquellos idiotas, y no me canso de decirlo, que postean en los foros de internet, los extremos se tocan, no hay que caer en extremos como la extrema derecha. Iros directamente a la mierda, vosotros sois el problema, estorbáis, quitaos de en medio. Quitaos de en medio y dejar de molestar. Si queréis mínimamente a España, dejar que crezca una reacción en igual fuerza y contundencia que el ataque que estamos recibiendo. Si no, estamos perdidos. Nunca los tibios, nunca los borregos han sido capaces de enfrentar a un solo lobo. Para enfrentarse a un lobo hace falta un mastín, por lo menos. ¿O es que no lo entendéis? ¿Tan estúpidos os ha hecho este asqueroso sistema que llaman democracia? Hay que empezar a prepararnos, hay que empezar a tener ese cambio de mentalidad, repito, sin histerismos. Tenemos que empezar a apoyar ya a los movimientos patriotas, al que sea, dejaros de lloros infantiles, dejaros de mariconadas, dejaros de lamentos, dejaros, es que ya no hay nada que hacer, de verdad. Es lo más insoportable de esta lucha. No es aguantar al enemigo cuando te tira piedras en una manifestación. No es aguantar a la policía cuando te detiene o cuando los Mossos de Escuadra te llaman para convencerte de cualquier cosa con los mediadores, el equipo de psicólogos, como si fuéramos terroristas que tenemos secuestrados a unos señores en un avión. Pues eso no es lo peor. Lo peor es aguantar a todos los derrotistas, a todos los llorones, a todos los bajos en testosterona, a todos los bajos en ánimo, a todos los que estáis todos los días diciendo que no se puede hacer nada, pero no os dais cuenta que vosotros sois el problema. Apoyad a cualquier movimiento patriota, y aquí, mira, meto a cualquiera, porque los engaños que han montado son tan burdos que si os involucrarais, en 2 semanas, antes costaba más, pero hoy en día ya, con lo curtido que estamos, en 2 semanas os vais a dar cuenta de qué movimiento es sincero y de qué movimiento lo tienen que hacer todo a escondidas y entre murmullos, porque es una gran mentira montada por el Estado. Pero para eso necesitamos que os involucréis, que no lo veáis todo desde la equidistancia del sofá de casa. ¡Ay, es que los movimientos nacionales no se unen! ¡Es que no llegan a acuerdos! ¡Es que si no son capaces la culpa será de los jefes! Señores, dejen de ser tan infantiles. Un hombre o una mujer que está a punto de perderlo todo, si no lucha, es que es un mierda. Y ya no hay más excusas. No valen las excusas en el momento en el que estamos llegando. Por lo tanto, primer paso, a partir de ya, empiecen a apoyar movimientos patriotas, el que sea. Si quieren, prueben ADN el último. Pero desde luego dennos la opción de conocer a la gente que está luchando por España en democracia nacional, porque no hay una gente mejor, ya no en España, en toda Europa. Empecemos a prepararnos para la desobediencia total. Ya vale esas tonterías de que mandando mensajes por el Facebook o por el esto, o pidiendo al gobierno que no sé qué, o a Rajoy, o al bobo del rey, o todos estos rollos, o que los soldados de España, los correajes, la legión, la cabra, los fusiles, la guardia civil, que no, señores, les hace falta una colleja. Que nadie de esos va a hacer nada en conjunto como cuerpo. Nadie absolutamente. Así que es legítima la desobediencia total. No solo es legítima, es lo moral y lo obligatorio. Empecemos a trabajar, porque si hay buena gente en esos estamentos que he citado, como la hay entre la Iglesia, pero no esperemos que la Iglesia rompa una lanza por la nación que la hizo vivir. Porque si no fuera por España, la Iglesia hubiera sido aniquilada, como lo está siendo ahora, con un papa traidor y antiespañol pro-musulmán. Hay gente buena en el ejército, pero no esperen nada de unos mandos que mayormente están vendidos a una OTAN que es nuestra enemiga. Sí, despierten, señores, la OTAN es enemiga de España. No somos aliados de la OTAN, somos súbditos de la OTAN a los que van estrangulando poco a poco. Empiecen a movilizarse ya, a crear redes solidarias entre patriotas, a apoyar movimientos militantes de apoyo a los presos, a los parados. Cuando pueda contratar a alguien, busque que sea alguien patriota, no busque a cualquiera para explotarlo mejor, no, busque un patriota para ayudarle. Hace falta de verdad que nos montemos en ese tipo de redes que han tenido durante años los propios sionistas, que han tenido los irlandeses en Irlanda para defenderse de la agresión constante de los ingleses, que han tenido las comunidades como la italiana en Estados Unidos para poder sobrevivir y apoyarse unos a otros. Necesitamos una gran comunidad nacional en defensa de España, los españoles, y más ampliamente de Europa y los europeos. Pero a todo eso tenemos que empezar ya, no seguir llorando, alá, ¿y ahora qué? Si mañana se independiza. Bueno, señores, si la independizan estos cuatro cobardes y el pueblo español recupera su voluntad, que parece que poco a poco va despertando, se ve en las redes ese patriotismo, ese interés por la historia, ese valor que hemos tenido época tras época, parece que de nuevo va despuntando. Si lo conseguimos hacer arder, que no nos paran estos imbéciles, ¿quién? El Puigdemont, el otro con cara de cerdo, esa gente no tiene ni media torta en caso de que España despierte. Por eso ese histerismo, por eso ese miedo a partidos pequeños, tan pequeños como Democracia Nacional, que nos lanzan a todas las huestes como pueden para que, si pueden, nos apuñalen y nos maten. Señores, no se dan cuenta, empiecen a despertar. Hay que cambiar la mentalidad, hay que preparar las casas para acoger a compatriotas, porque, señores, después de esto, de esta supuesta independencia, viene algo más grave. Toda independencia luego viene seguida de limpiezas étnicas. Eso de que valdrán las dos nacionalidades, no se engañen. Valdrán para los listos independentistas, para el que tenga una hoja de servicio al servicio de España, para el que sea patriota, para el que no quiera hablar catalán porque no le sale de las narices porque con el español le basta, para todo un elenco de gente que está en ese más de la mitad de la población que no quiere la independencia, comienza el exterminio étnico, la persecución total. Si ya se persigue a la gente, no se deja escolarizar, se multa, se insulta a quien lleva una bandera, se le agrede. ¿Qué se imaginan cuando estos tipejos tomen el control? Menos mal, y ahí hemos tenido suerte, que o Dios o alguien bueno hizo estallar la casa de Alcanar, porque si la teoría que expuso Concheta de la Vernia el pasado programa, de que querían hacer una gran matanza estilo 11M, volando un gran centro comercial, un Corte Inglés o algo así, con todo este montón de explosivos que estaban preparando, llamados la madre de Satán, al día siguiente, al mismo día siguiente, se decreta la ley marcial por parte de la Generalitat de Cataluña, en Cataluña, y lo hacen sin cortarse un pelo con los Mossos de Escuadra, que ya son su ejército, que ya están con un tipo que tiene un perfil que apesta a CIA, pero vamos, terriblemente, seguramente entrenado en Israel, entrenado en Estados Unidos, el señor mayor, el mayor trapero. Pues seguramente la situación a día de hoy para nuestros compatriotas todavía era más peligrosa en Cataluña y más difícil para eso que llaman ya jornada electoral. Pero ¿cómo va a ser jornada electoral si es ilegal? Señores, escuchen, que se juegan mucho más que el poco daño que les puedan hacer esta gente. Se juegan mucho más. España no puede seguir aguantando. España debe levantarse, pero levantarse como un águila bicéfala, con dos cabezas, una cabeza que mire enfrentada a este gobierno traidor y otra cabeza que mire enfrentada a ese gobierno traidor y secesionista de la Generalitat catalana. Ni el gobierno central ni el gobierno de Cataluña pueden ser llamados ni gobiernos de España ni de gobiernos de Cataluña, porque son gobiernos de traidores al pueblo, manejados por la élite mundial que quiere esclavizarnos, desposeernos y exterminarnos. Así que, señores, ¡adelante! ¿Preguntas a qué se dedica el gobierno de España? Pues a financiar al separatismo catalán para que se produzca una diada como la de ayer y como la de los últimos años. Tiene que haber miles y miles y miles de liberados que su oficio es ser separatista. Y eso lo está pagando el gobierno de España con nuestro dinero. En vez de hacer lo que dice Manuel, pagar un movimiento nacional por toda España que defiende a los intereses nacionales, el gobierno de España paga y financia al separatismo antiespañol. Ahora se lamentan el PP, el PSOE, todos. Pero a ver, si lleváis 40 años fomentando la balcanización de España. Si esto ha sido un continuo, ya ha comentado Manuel, no solo el Estatuto de Cataluña, que bueno, se podía aceptar un estatuto bastante limitado en su momento, pero es que la misma Constitución, que ya permitía la existencia de partidos separatistas, que les daba unas competencias enormes a las autonomías e incluso dejaba esas competencias abiertas. La Constitución permite la transferencia infinita e interminable de competencias a las autonomías. Luego llegó el señor Felipe González, que si bien con su mayoría absoluta no cedió demasiado al separatismo, aparte caso Banca Catalana, pero sí que hizo algo mucho peor, que fue financiar a movimientos y culturas e ideologías antiespañolas, no solo en Cataluña, sino en toda España. Hoy en día, oponerte al separatismo y ser una persona proespañola, pues te vale el significado, el adjetivo de fascista, de facha y de ultraderechista. ¿Quién ha creado esa corriente de opinión? No han sido los separatistas, ha sido la izquierda socialista y comunista y globalista y masónica en toda España. Pero es que luego llegó Aznar. Ya sabemos aquel famoso Pacto del Majestic, la cantidad de competencias que le dio a los separatistas. Luego Zapatero igual, se lamentan los separatistas de es que el Tribunal Constitucional no aceptó nuestro estatuto, pero vamos a ver, ¿quién fomentó esa reforma del estatuto? El gobierno de España, un estatuto filoseparatista radical, pues el gobierno de España fomentó ese estatuto, el Parlamento de España votó a favor y el Tribunal Constitucional iba a votar a favor también de algo totalmente inconstitucional, pero de manera sorprendente, pues un par o tres de magistrados, seguramente los que no eran masones, se rebelaron contra aquella infamia y dijeron, esto no lo votamos, esto no se puede votar. Pero aún así, como digo, el peor crimen del régimen del 78 ha sido ese, permitir que en Cataluña se creen dos generaciones de ultrafanáticos de su causa, de la causa separatista y antiespañola, al mismo tiempo que en el resto de España se hacía lo contrario, se creaban fanáticos, sí, pero de fanáticos de El Ciudadano del Mundo, de Abajo las Banderas, Abajo las Patrias, Abajo las Fronteras, Defender a España de Fachas, etcétera, etcétera. Pues con este doble proceso paralelo, clarísimo, del régimen del 78, hemos llegado a donde estamos. Un punto en el que, por culpa del señor Aznar, por ejemplo, que por órdenes del señor Pujol prohibió el servicio militar obligatorio, hoy el pueblo español, el pueblo de la calle, no puede levantarse en armas para defender lo que es suyo. Qué bien sabía el señor Pujol lo que hacía cuando le impuso al señor Aznar esta decisión. Ya sabía por qué lo hacía, para cuando llegara el momento de hoy en día, el pueblo español no pudiera rebelarse, no contra los separatistas, sino contra el propio gobierno de España, y alzado en armas defendiera su territorio. Pero claro, aquí la orden, el manual que le dieron a nuestros políticos en la transición, estuvo clarísimo. Aquí el peligro es España, el peligro es la soberanía nacional de España, el peligro es el nacionalismo español. Ya se lo dijo Kissinger a Carrero, cuando España es fuerte, es peligrosa. Y ese es el enemigo real de este régimen. Por eso, no los separatistas, el propio PP, el propio PSOE, Podemos, Ciudadanos, no pueden permitir que surja un movimiento auténtico soberanista. Por eso han estado 40 años balcanizando y siguen balcanizando España. Esa es la realidad de este gobierno y de este régimen nacido no para fomentar lo que es bueno para España, sino para defender lo que es bueno para los enemigos de España, que fueron los que crearon este régimen del 78. En 1991, Croacia celebró su referéndum por la independencia. Nos dicen que, bueno, que la situación durante todo este tiempo, cuando hablábamos de la balcanización de España, que España no es Yugoslavia, es cierto. Que España no es una nación artificial, es cierto. Pero no importa si es cierto o no, sino si la gente lo cree o no lo cree, en demasiadas ocasiones. Y la mayoría de los españoles, a día de hoy, parecen pensar que no es una nación artificial, sino que es una nación antiquísima. Pero hay determinadas zonas de España en las que durante 40 años se les ha metido justo la idea contraria. Prácticamente que Franco fue el que se inventó España. Pero prácticamente así de brutales son. Tras la guerra de independencia de Croacia, que se desató tras este referéndum, pues bueno, vimos que se partía Yugoslavia en varios trozos. Uno de ellos, la zona de Kosovo, que era como la Asturias de los serbios, la cuna de la Reconquista, pues estaba llena de albaneses, o albano-kosovares, como los llamaban, que en realidad eran albano-turcos, inmigrantes turcos o etnias turkménidas que vivían en la zona y que tenían el apoyo de Turquía. El empuje de los musulmanes desató nuevos conflictos, nuevas guerras, limpiezas étnicas por ambos bandos. Entró la OTAN. La OTAN, y hablo con ironía, aunque a veces no se coge en la radio, pero ese ejército fascista de hombres blancos, rubios y nórdicos que quiere exterminar a todo musulmán, como le diría alguno de estos tontos de la izquierda anti-New World Order. Pues no, señores. No tomó bando por los blancos, cristianos, serbios. Tomó bando por los musulmanes y los turcos, arrasando Serbia, bombardeando objetivos civiles en Belgrado. Solo el valor de la gente y la vergüenza internacional frenó aquellos bombardeos, porque la gente en Belgrado salía con pegatinas en el pecho de objetivo y organizaban grandes conciertos en las calles. Aquel acto de valor inspiró una canción de cuando yo tenía el grupo de música, aquel famoso, División 250, que se tituló Voy a morir en Belgrado. Ese es el futuro que queremos para España. Probablemente no sea tan acelerado como en Yugoslavia, porque allí las tensiones étnicas eran reales, no artificiales como aquí. Pero tenemos los mismos ingredientes exactamente. Una amplia invasión islámica, en todos nuestros territorios, especialmente en Cataluña, con musulmanes que sin tapujos dicen: nosotros apoyamos la independencia para destruir España, porque luego nos apoderaremos de ella. No lo dice uno ni dos, ni es la típica pegatina de democracia nacional tan criticada de: nosotros llegamos en patera, vosotros saldréis de aquí nadando, que ojo, no es que fuera una campaña falsa de democracia nacional, no hay que ser muy perspicaz para ver que en caracteres árabes, aunque en cristiano, pone debajo democracia nacional. Esa frase se escuchaba a muchos inmigrantes musulmanes cuando con chulería hablaban con los españoles en discusiones. Tenemos los mismos ingredientes, odios fraticidas. Odios fraticidas que, vistos desde fuera, cuando uno va allí, como tuve yo, pues no sé si decir la fortuna de visitar Croacia durante el momento de su independencia, pude estar en Zadar y pude estar en la isla de Pag, pues vi que los odios fraticidas eran impresionantes, eran absurdos. Se odiaban entre croatas y serbios porque unos eran católicos y los otros ortodoxos. Se odiaban porque unos escribían en cirílico y otros en caracteres occidentales, en latinos. Porque unos tenían unas palabras diferentes a los de los otros. Había menos diferencia entre los serbios hablando y los croatas, por eso se llama el serbo-croata el idioma, que entre valencianos y catalanes. Pero se odiaban. Se odiaban y no se dieron cuenta que por culpa de ese odio fraticida y egoísta, el Islam penetraba en Europa y ahora Albania es una república musulmana. Y Kosovo está totalmente islamizado y partes de Macedonia y continúan subiendo que está empezando a haber reacción nacional en todos los países limítrofes por el miedo a la expansión del Islam. Y esa fue la tarea de la OTAN, destruir la resistencia cristiana, apoyar los procesos de independencia, que desde entonces se llaman de balcanización. Señores, lo repito, no permitamos que se balcanice España. Olvídense de sus trabajos, no vayan mañana a trabajar. Sus trabajos, todos, son una mierda en comparación con lo que van a perder. No paguen mañana la hipoteca, señores. Sus casas son una mierda en comparación de lo que van a perder. Van a perder lo más sagrado que tienen ustedes, sus hijos, sus sobrinos, los descendientes, cualquier hombre que lleve apellidos y sangre española, que es el solar patrio de Iberia, el solar patrio de España, el solar patrio que alumbró a nuestra raza y por la que nuestros padres han derramado su sangre y su sudor siglos tras siglos. No lo dejen morir por cobardía, no lo dejen morir por comodidad, no lo dejen morir como unos zombies mirando la pantalla del ordenador y del móvil. Empiecen a moverse, empiecen a vivir con pasión. Agradezcan el enorme enemigo que tenemos delante, el formidable enemigo, agradezcan el tamaño de la lucha que tienen delante y bienvenidos los tiempos difíciles, porque ellos traerán la depuración de los cobardes y siéntanse orgullosos de que Dios les dé la oportunidad de pelear codo con codo, aunque en época distintas, con el Cid, con Blas de Lezo, con los caballeros que han defendido los reinos cristianos en las fronteras del sur, con los hombres que lucharon por la independencia de España época tras época. Sientan ese honor y sepan que algún día todos vivirán en la misma casa común, porque si hay algo en lo que debemos creer es en la comunión de los santos, y que dormiremos quienes seamos capaces de luchar y de batallar en la casa de los padres celestial. Pues con esto terminamos esta parte del debate, debate que seguiremos teniendo desde luego hasta el 1 de octubre y más allá, porque este tema, pues como está diciendo Manuel muy bien, es importantísimo y nos jugamos pues casi la vida en ello. Una pequeña pausa y enseguida estamos con vosotros. Consum- libertad. Estamos aquí con vosotros otra vez. Se ha publicado en la página web de Democracia Nacional un artículo muy interesante titulado BlackRock, y se pregunta, ¿el auténtico dueño de España? ¿Qué es BlackRock? Seguramente la mayoría de vosotros no suena de nada, ni sabéis lo que es. Pues, sin embargo, este fondo de inversión, un fondo de inversión privado, anglosionista, pues se podría decir, como comenta el título del artículo, que es el auténtico dueño de España. Tiene acciones en la mayoría de las empresas del IBEX 35 y es el principal accionista de los dos bancos más importantes de España, el BBVA y el Santander. Este fondo de inversión, como suelen hacer estos fondos buitres, que es lo que son, pues ha aprovechado de la crisis en la cual se ha devaluado o pues se devaluó mucho todos los activos nacionales para entrar a saco en nuestra economía y hacerse con una parte de ella a precio de saldo. Relacionando este tema con el anterior de la secesión catalana, comentamos en un programa la temporada pasada, nombramos a un juez llamado Santiago Vidal, un juez de Esquerra Republicana, uno de los principales capos del movimiento separatista, que en una conferencia se le fue la lengua y aparte de decir que había un país no europeo que estaba apoyando la independencia de Cataluña, no lo nombró, pero evidentemente se estaba refiriendo a Israel, también dijo que había fondos de inversión privados internacionales que también estarían dispuestos a financiar la independencia de Cataluña. La conexión entre el sionismo financiero, político, con estos fondos de inversión es innegable. Ya os hablamos en otro programa también de otro fondo, de Blackstone. Os hemos hablado también del George Soros, que tiene sus propios fondos de inversión, con los cuales estuvo a punto de hundir la libra británica a principios de los años 90. Os hemos hablado de otro de estos fondos, de Goldman Sachs. Y este BlackRock, pues forma parte de este mismo club siniestro del anglosionismo financiero, que no nos engañemos, no son simples herramientas de ganar dinero, que también buscan objetivos políticos, buscan poder, con su poder del dinero, con su poder financiero, consiguen objetivos políticos y consiguen riqueza real, riqueza material, con la llamada trampa de la deuda, que es lo que estamos sufriendo en España, estos fondos de inversión con sus bancos adosados. Lo hemos explicado muchas veces, crean dinero falso, imprimen dinero de la nada, se lo prestan a empresas y a países y con eso crean una deuda impagable que cuando estos países no pueden pagar esta deuda, pues ¿qué hacen estos fondos de inversión? ¿Qué les dicen? Pues bueno, me parece bien, no me la pagues, no me des el dinero, pero quiero tus puertos, quiero tus tierras, quiero tus aeropuertos, quiero tus empresas públicas, quiero tus empresas energéticas, incluso como último recurso, que es lo que puede estar pasando perfectamente en Cataluña, quiero tus territorios, me vas a pagar en territorio si no puedes pagarme en dinero. Y todo indica que una de las causas de este movimiento secesionista catalán es que este anglosionismo financiero con el que estamos endeudados, pues quieren cobrarse en territorio, y ese territorio perfectamente puede ser Cataluña. Una vez producida la secesión, pues ¿qué harán? Lo que hacen siempre, aprovecharán el caos, devaluarán la moneda de la nueva República Catalana y con esa devaluación pues se quedarán con toda Cataluña a precio de saldo, que es lo que han hecho siempre estos fondos de inversión. Eso es lo que están haciendo estos patriotas catalanes de las CUP, de la Esquerra y de Convergencia, vender directamente Cataluña, no solo al sionismo internacional financiero económicamente, sino también al Islam demográficamente, que eso será lo siguiente, la invasión islámica de Cataluña. Pues para eso están estos fondos de inversión que se están haciendo con la economía de toda España. Estos son los llamados mercados, que los liberales nos venden como algo muy eficiente, muy bueno, que tenemos que dejar actuar, entre comillas, libremente para que ellos hagan una economía mejor, pero ya vemos lo que hacen a la hora de la verdad. Primero, que estos mercados ni son eficientes ni son ese ente abstracto y ambiguo, son personas de carne y hueso. Son este, Lawrence Fink, de BlackRock, es el señor Schwarzman, de Blackstone, el señor Soros, el señor Blackfein, de Goldman Sachs, y estos señores de carne y hueso son los llamados mercados. Una docena de anglosionistas financieros multimillonarios que hacen y deshacen a su antojo, que mueven el dinero de un lado para otro del mundo, que atacan las monedas, atacan las deudas, y con esos movimientos especulativos se hacen multimillonarios y se hacen con todas las riquezas del mundo, y España no va a ser una excepción. Así que, si queremos ser realmente una nación soberana, los BlackRock de turno deben ser expulsados directamente de nuestra economía y de nuestro país. Lo hemos dicho centenares de veces, y no nos van a acobardar todos aquellos que estén siempre diciendo, bueno, es que nombráis el franquismo, es que esto, lo otro, y siempre con las mismas historias. Nos da igual, nosotros vamos a decir la verdad, le pese a quien le pese y le canse a quien le canse. Y clarísimamente esto demuestra la verdadera naturaleza maligna del régimen del 78. Y su clara oposición al régimen nacional que tuvimos, fruto del alzamiento nacional. Si aquel régimen, lo hemos repetido en infinidad de programas, fue capaz de elevar el nivel de vida de los españoles de una forma espectacular, si fue capaz de convertir a los españoles en los segundos propietarios de viviendas del mundo después de Irlanda, si fue capaz ese supuesto régimen genocida de multiplicar por dos la población de España que había cuando la República, al final de su mandato, pues este régimen está desmontando piedra a piedra todo aquello. Y cuando empiezan con su tarea de demolición de esa España creada, no solo lo hacen con sus leyes ridículas de memoria histórica, arrancando escudos de las fachadas o cambiando nombres de las calles, no, si es que esto va más allá. Fíjense que no han arreglado ni un solo pantano, ni acometido la obra nueva de un solo pantano en estos años de democracia. Fíjense cómo están dejando la seguridad social hecha a unos zorros, que la van a destruir, que no esperen ustedes en su vejez ser atendidos por las pensiones, y menos si estamos en un país de mayoría musulmana y no nos hemos convertido ni hemos dejado de tomar el vinito y el jamón. Señores, que este régimen está desmontando también eso, convirtiéndonos a los españoles en gente desposeída. Si antes teníamos propiedades, ahora tenemos hipotecas, y cada vez ni eso. Nos preocupó, y lo hablamos hace algunos programas, cuando vimos que aprovechando pues también toda esta campaña contra el turismo, porque está muy relacionado el turismo con este sistema comunal, podríamos decir así, de propiedad en España. Comunal me refiero a que todos los españoles o casi todos los españoles hemos tenido la oportunidad de tener una propiedad o bien legada por nuestros padres, pues veíamos que había ahí un ataque contra el turismo, que veíamos con preocupación cómo los ayuntamientos, apoyados por comunistas o por podemitas, ponían leyes que multiplicaban por mil el impuesto de sucesiones, haciendo que la gente no pudiera heredar lo que habían dejado sus padres y lo perdiera todo y quedara en manos de esas depredadoras autonomías que luego lo vendían por 4 duros. ¿Y a quién lo vendían por 4 duros? Pues en un principio advertimos la presencia de George Soros con cierta preocupación y su inmobiliaria, que era una de las GAS más grandes de España, creada en el 2014, que se llamó Hispania Activos Inmobiliarios. Pues bien, esta empresa era una sociedad, se ha convertido, en principio no fue así, era una inmobiliaria más, pero rápidamente le dieron la ventaja de ser una SOCIMI, una sociedad cotizada de inversión inmobiliaria, un tipo de sociedades que no paga impuesto de sociedades, y en la jerga de toda esta gentuza, para aligerar la presión fiscal. Aligerar la presión fiscal es que prácticamente no paga impuestos como hacen las demás inmobiliarias. Y a estos señores pues se les permitió. En el 2015 ya tuvieron la friolera, después de un añito de trabajo en España y de haber llegado de nuevo, de 66 millones de euros de beneficios, ojo, declarados. Pues bien, luego, hace poco, cuando vimos que se dejaba caer al Popular, por ser un banco exactamente tan estafador como los demás, pero al parecer era un banco todavía en manos de unos accionistas mayoritariamente católicos, del Opus Dei, aunque no tengo ninguna simpatía para el Opus Dei, desde luego, otro vendrá, que bueno te hará, pues resulta que dejan caer al banco y entra Blackstone, que hablamos de ella la semana pasada cuando estuvimos hablando de esta empresa que se llama Piedra Negra y que está dirigida por un señor que se llama Schwarzman, que en alemán significa hombre negro, que obsesión de esta gente por lo negro, y que se había hecho pues por poco más de 5.000 millones, pues con activos inmobiliarios por valor de 30.000, es decir, se había convertido de golpe y porrazo en la mayor inmobiliaria de España, pero en poco tiempo, o sea, estamos hablando prácticamente de días, ha aparecido por ahí una escisión, porque en origen BlackRock, Roca Negra, fue una escisión de Blackstone, pero se diferencia en que todavía es más agresiva y más depredadora allá donde aterriza, y porque es todavía más grande, prácticamente tiene acciones de todas las empresas en Estados Unidos, bueno, de todas no, pero de una de cada cinco, una barbaridad. Y trabajan de una forma muy oculta, muy silenciosa, no suelen aparecer en los medios, y esta es la que acaba convirtiéndose de momento en la mayor inmobiliaria de España, comprándolo todo. Pero señores, alma bendita, ¿dónde estáis los de izquierdas? No critiquéis todo esto, ¿no veis que cayendo el escudo de España? ¿No ves que cayendo ese escudo que nos protege? ¿No ves que rompiendo la patria? Que las patrias no las crearon los de derechas, idiotas. Si las patrias fue un invento, digamos, liberal, democrático, moderno, porque antes eran reinos y los reyes prácticamente disponían de las patrias como si fueran sus herencias particulares. Sin embargo, la Revolución Francesa, si algo bueno trajo, de lo poco bueno que trajo, pues fue el sentimiento nacional, el que cada ciudadano, cada persona nacida en la tierra, cada persona del linaje era un dueño y un beneficiario de esa patria y tenía la obligación y el derecho de defenderla mediante las armas. Deberíais ser vosotros, los individuos de izquierda, si no estuvierais lobotomizados como unos auténticos idiotas por toda la propaganda del marxismo cultural que están metiendo las grandes multinacionales capitalistas para pudriros el cerebro, deberíais ser vosotros los primeros que levantarais con furia la bandera de España y chafaseis la cabeza del primero que osase decir que iba a destrozar vuestra patria. Porque destrozar vuestra patria significa, enteraros de una vez, desposeeros, quitároslo todo, robaros a placer, esclavizaros y que no haya nadie, ningún ejército, ningún grupo de patriotas, es decir, de jóvenes valientes armados, dispuestos a defenderos. Eso es lo que ganáis, tontos lava, con eso de no, la clase obrera es mundial, una misma clase obrera y todas esas majaderías que os han metido en la cabeza. Sois unos auténticos idiotas y los grandes culpables de lo que está pasando. Porque que los liberales son unos sucios y unos cobardes, ya lo sabemos época tras época. Pero vosotros que le echáis de vez en cuando algo de narices a la vida, daos cuenta que os están manipulando. El enemigo no es DN, el enemigo no es España, el enemigo no es la patria, al contrario, idiotas. Pues otro problema que tenemos en la patria grave es el de el doble proceso del hundimiento demográfico y la invasión de culturas y poblaciones halógenas. Esta semana varias noticias, algunas han aparecido en la web de Democracia Nacional, pues nos traen y nos provocan bastante preocupación. Leemos, por ejemplo, que Angela Merkel no se arrepiente de nada de lo que hizo en el año 15 y volvería a meter al millón de refugiados. Aquí en España, la Diputación de Valladolid estudia repoblar los pueblos de la provincia con inmigrantes y refugiados. Leemos en elmundo.es, la justicia europea desestima los recursos de Eslovaquia y Hungría contra las cuotas de refugiados. En Madrid, Carmena creará microbarrios especialmente dirigidos para inmigrantes y refugiados. Europa Press, Bruselas, anuncia 150 millones para ayudar a refugiados a alquilar pisos y sacarles de los campamentos en Grecia. Breitbart, 390.000 sirios podrán llevar a sus familias a Alemania en 2018. ¿Qué nos dice todo esto? Pues que está clarísimo que el proyecto, que el plan Calergi se acelera y sigue adelante. Nos siguen hablando del rollo de que tenemos que acoger refugiados sirios cuando os lo acabo de decir en la introducción, que está a punto de terminar la guerra siria a no ser que los sionistas, que Israel, Estados Unidos y compañía estén preparando otra de las suyas y tengan previsto montar más follones en Siria. Pero a no ser que esto ocurra, es que los refugiados están volviendo ya a Siria por cientos de miles. ¿No decían que estábamos obligados legalmente a acoger a los refugiados porque huían de una guerra? Pues señores, la ley, esa misma ley que tanto sacaban, pues esa ley dice que cuando la guerra acaba, los refugiados han de volver a su país de origen. Entonces, ¿a santo de qué 390.000 sirios van a llevar a sus familias a Alemania en 2018? ¿Pero esto qué significa esto, señora Merkel? ¿Pero de qué va? No es que estos 390.000 sirios tienen que volver a Siria si acaba la guerra. ¿Qué es eso de meter a media Siria ahora en Alemania? ¿Y qué es eso de que Bruselas anuncia 150 millones de euros para alquilar pisos a los sirios en Grecia? Los sirios tienen que volver cuando se acabe la guerra de Siria, que se está acabando. Y en Valladolid dicen que van a repoblar pueblos de la provincia con inmigrantes y refugiados. Bueno, esto tiene un nombre, es sustitución étnica de manual. Claro, se están despoblando de españoles y repoblamos con inmigrantes africanos y musulmanes, que luego no se van a quedar, pero ¿qué se piensan? Que unos pueblos de Valladolid, de los cuales se han ido la gente de allí de toda la vida, que se han ido a la ciudad porque ahí no tenían futuro, ¿se creen que un nigeriano, un sirio, un pakistaní van a aguantar más de 5 minutos en esos pueblos? En cuanto les den el permiso de residencia, se van a largar a la gran ciudad, que es donde está el negocio, donde están las paguitas y donde están las jovencitas blancas de 20 años, que es lo que les gusta a estos supuestos refugiados. Y luego de los pueblos van las ciudades, y luego de las ciudades va el país entero. Estamos ante una sustitución étnica pura y dura de la población autóctona española, un auténtico holocausto, un auténtico genocidio de la población autóctona del que nadie habla, mientras nos siguen hablando de supuestos holocaustos de hace 80 años de no sé dónde, y mientras seguimos contando pues el número de indios, el número del genocidio de indios que los malísimos españoles provocaron hace 500 años, mientras ignoramos nuestro propio genocidio en nuestra propia casa. Los mismos políticos que llevan 35 años hundiendo la natalidad, ¿qué están haciendo para evitar ese despoblamiento? Se han cargado la agricultura y la ganadería. ¿Qué medidas han tomado para estimular la natalidad? Ninguna, todo lo contrario. Aprobaron el aborto en masa. Siguen metiendo el veneno del feminismo radical en las jóvenes españolas, un veneno que les enfrenta a los hombres. Siguen sin dar ningún tipo de ayudas a las familias. Y después de hacer todo lo posible para hundir la natalidad, nos vienen con que la solución, justamente, al problema que ellos han creado es importar millones de inmigrantes en masa, que no va a solucionar absolutamente nada, y que lo que va a hacer es crear problemas adicionales. Así que, señores, reaccionemos, porque esto se va a acelerar, y nuestra clase política, tanto de España como de Europa, lo tiene clarísimo. Tienen clarísima, perdón, la sustitución étnica de españoles por europeos, por extranjeros, perdón, por africanos, por musulmanes y por asiáticos. Y si no les paramos nosotros, el pueblo, nadie les va a parar. Terminamos este debate y este tema de hoy brevemente anunciando nuestra presencia el próximo sábado, día 16, en Barcelona, apoyando a los vecinos de la calle Japón. Vecinos, que esto está relacionado con lo que os estamos hablando, esta sustitución étnica de la población española, principalmente se está llevando a cabo con musulmanes dentro de ese pacto siniestro del Islam sunita de Arabia Saudí con Estados Unidos y con Israel, en el cual los jeques de Oriente Medio venden el petróleo en dólares a cambio de que se les deje islamizar España y Europa. Y esa islamización empieza por los barrios, continúa en las ciudades y acabará por toda España. Y este barrio de la calle Japón de Barcelona ha dicho que basta, que no quieren mezquita. Aparte de las irregularidades, de las condiciones en las que se va a abrir ese centro islámico, la gente no quiere que su barrio se convierta en una pequeña dictadura islámica regida por la Sharia islámica. Toda España tiene que estar con los vecinos de la calle Japón, que están mostrando una auténtica valentía enfrentándose al ayuntamiento y a todos los medios de comunicación locales. Curiosamente, estos separatistas que tanto defienden la supuesta Cataluña eterna, pues bueno, ahí los tenemos defendiendo la islamización de Cataluña. Así que, como os digo, ahí estaremos apoyando a los vecinos de la calle Japón y, por supuesto, estáis invitados todos los vecinos del barrio de Barcelona, de Cataluña y de toda España para acudir, porque es importantísimo que los poderes fácticos vean que el pueblo español, el pueblo trabajador, se opone a esta islamización de su patria. Nada más, una pausa y continuamos. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Lacra. Bueno, estamos aquí de vuelta otra vez y vamos a la sección de entrevistas, y desde luego la entrevista de hoy va a ser una de las más especiales y más interesantes que hemos hecho desde el principio de este Aquí la Voz de Europa. El tema que vamos a tocar no es nuevo, ya os hemos hablado en otros programas pues de esta guerra, se puede decir, política, económica, comercial, que durante siglos enfrentó al imperio español en su momento contra ese imperio británico o anglosionista, le llamamos también a veces. Y bueno, en esta ocasión la novedad es que va a hablar con nosotros de este tema una persona, un habitante pues de aquellos países que en su momento fueron provincias de España. En concreto, vamos a cruzar el Océano Atlántico, nos vamos a ir directamente a Argentina para hablar con el profesor Julio Carlos González. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, y con gran agradecimiento de comunicarme con ustedes. Profesor, leo brevemente su currículum, a ver si me dejo algo. Es usted escritor, es economista, fue director de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la Nación y luego secretario de Estado argentino. Fue profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y en la actualidad es profesor de Estructura Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora. No sé si lo he dicho todo bien, profesor. Así es. En las universidades nacionales soy el profesor menos joven, pero el que tiene más bríos. Vamos a hablar, profesor, de su libro titulado La Involución. 53 años de cátedra. Sí, casi nada. No, mi orgullo y agradezco a Dios que puedo comunicar mi experiencia con ustedes en este momento. Desde luego, para nosotros también es un orgullo poder hablar con alguien de su experiencia y de sus conocimientos. Vamos a hablar, profesor, de su libro, que es un libro de cabecera fundamental para entender todo esto de lo que estamos hablando. Es un libro titulado La Involución Hispanoamericana. que habla pues justamente pues de esto, de esta guerra de que durante siglos declaró el Imperio Británico a España con el objetivo de pues robarle las provincias de América. No hay una fecha concreta en la que se pueda decir que empezó esta guerra, pero sí que podríamos elegir como fecha inicial el año 1711. Profesor, ¿qué es lo que ocurre en ese año 1711? Efectivamente, en 1711 apareció en Londres un extraño libro con este título: Una propuesta para humillar a España, escrito por una persona de distinción. Londres, 1711, precio un chelín. La denominación una persona de distinción oculta al verdadero autor, que debió haber sido una figura encumbrada al máximo en el Imperio Británico, o un príncipe, o un ministro, o un general, o un almirante. Y el motivo de la denominación hubiera sido una inmediata ruptura de relaciones y de guerra con España. ¿Qué dice esa extraña obra publicada en nuestro país y traducida al castellano en 1970? Para predominar la América española es necesario tomar Buenos Aires y fundar ahí un puente de cabecera que nos permita extender nuestra influencia para dominar toda América española, desde Buenos Aires hasta México. Para eso necesitamos crear ahí una ciudad gigantesca e inexpugnable, Buenos Aires. Ese es el punto de cabecera de nuestro dominio para América. Las tierras de Indias jamás fueron colonias de España. Fuimos provincias en igualdad de condiciones jurídicas y de derechos que los españoles de todas las regiones, de Asturias, de Galicia, de Castilla la Vieja, de Castilla la Nueva, de Andalucía, de Barcelona. De todas las regiones éramos iguales ante la ley, y con los mismos derechos y con las mismas responsabilidades. Los tres siglos de gobierno de España en América fueron los tres siglos de mayor felicidad en nuestro continente. Alexander Humboldt, que visitó América en 1800 y publicó un libro, Viaje a la América Meridional, dice en conclusión: no encontré en el mundo lugar de mayor felicidad y de mayor alegría de vivir que las posesiones españolas en América del Sur. Vamos al año 2017. Tenemos, por un lado, los Estados Unidos de Norteamérica, y por el otro lado, que ya se lleva dos siglos, los Estados Unidos de América del Sur, no desunidos por su voluntad, sino desunidos en razón de los planes británicos de dividir para reinar, de dominar en forma irreversible América española. Fíjense un caso. Hará aproximadamente menos de un mes fue el cumpleaños de la reina Isabel II. Pues bien, en la embajada británica en Buenos Aires, el gobierno en pleno y la pseudo oposición en pleno concurrió a escuchar al embajador. Y el embajador dijo que la República Argentina era el país de Latinoamérica en el cual Inglaterra tenía sus preferencias y sus privilegios. No lo dijo por decir palabras al azar o de circunstancias. Lo dijo refiriéndose al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y sus súbditos, por una parte, y por la otra a los territorios de las Provincias Unidas en Sudamérica y sus habitantes. Es decir, que por el primer tratado que nos impuso Gran Bretaña en 2 de febrero de 1825, somos un pedazo de tierra para ellos con un montón de gente arriba. Y ahí el destino que tuvieron los gobiernos que intentaron romper esa ecuación. Se llamó ecuación porque Alfred Marshall, Premio Nobel de Economía 1910, acuñó el concepto ecuación anglo-argentina. No hay dos países en el mundo que tengan una igualdad de términos económicos tan exacta como la que tiene Gran Bretaña con la República Argentina. De ahí que los gobiernos que intentaron romper esa ecuación tuvieron un fin trágico. General Juan Domingo Perón, fin del segundo gobierno, que se extiende desde 1946 hasta 1955. Bombardeo de la ciudad de Buenos Aires en pleno día, a las 12 del mediodía, y muerte de 360 personas, que después se elevó el número a 1000, por lo que los mutilados y los heridos fueron muriendo progresivamente. 24 de marzo de 1976, derrocamiento del tercer gobierno del general Perón. La presidenta era su viuda, la señora María Estela Martínez de Perón. y el secretario técnico de la presidencia, el que habla. Fuimos secuestrados y tuvimos un cautiverio de 7 años. ¿Por qué? Porque tomamos medidas económicas de ruptura con la ecuación anglo-argentina. Profesor, sí, volvamos al siglo XVIII y se puede decir que ese año 1711 es, como usted ha dicho, o sea, declaración de guerra casi del Imperio Británico contra España, y hay una guerra casi real, comercial, política y bélica durante todo el siglo XVIII entre España y Gran Bretaña, y uno de cuyos episodios más interesantes se puede decir que fue la misma guerra de independencia de Estados Unidos. ¿Qué papel tuvo España en esta guerra? Los Estados Unidos son la creación de España. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron la creación de José de Gálvez, ministro de Indias de Carlos III. José de Gálvez concibió lo siguiente: para destruir el poder británico monetarista que perturba el mundo, vamos a dividir la esfera geográfica donde habitan los británicos. Los Estados Unidos de Norteamérica fueron fundados y planificados por Alexander Hamilton, por Estados Unidos, Benjamin Franklin y Jorge Washington, y por España, por José de Gálvez, ministro de Indias de Carlos III. Las operaciones se realizaron de la siguiente manera. José de Gálvez toma la iniciativa de la lucha contra los ingleses que ocupan América del Norte, y con su sobrino, Bernardo de Gálvez, gobernador de la Florida española, inicia la marcha hacia Nueva Ámsterdam, Nueva York, actualmente, para librar todas las batallas contra las tropas británicas de ocupación. Bernardo de Gálvez llega victorioso a Nueva York y luego a Washington. Y, por otra parte, por el pacto de familia, la Casa de España estaba vinculada a la Casa de Francia, la Casa de Borbón. Las fuerzas francesas bloquean todos los puertos ingleses del Atlántico para que los ingleses no puedan recibir refuerzos. Y en consecuencia, triunfante, José de Gálvez, Washington, Alexander Hamilton y Benjamin Franklin se proclama el 4 de julio de 1776 la independencia de los Estados Unidos. En las pinturas de la época que retratan el fasto acontecimiento aparece José de Gálvez, aparece Bernardo de Gálvez a la derecha de George Washington. En 1776 produjo un acto que debió conmover a todo el planeta. Los reyes de España, sus majestades Juan Carlos y la reina Sofía, concurrieron a Washington a festejar el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos. En esa ocasión descubrieron un monumento a Bernardo de Gálvez, el sobrino de José de Gálvez que llevó la lucha, que participó junto con los americanos en la independencia y creación de los Estados Unidos. Ese acto monumental se concretó con una estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez en el Capitolio, frente a la Casa Blanca. No tuvo ningún comentario por la prensa mundial. Profesor, 30 años después de esta independencia de Estados Unidos, más o menos, en 1808, tuvo lugar la invasión napoleónica de España. Inglaterra, aprovechando pues el caos, evidentemente, de la guerra en la que estaba España, aprovechó para fomentar la llamada independencia de las provincias españolas de América, pero no para que fueran independientes, sino para anexionarse a Inglaterra, para atraerlas a su esfera de influencia. Este proceso empezó en 1810 y terminó más o menos en 1825. Habría mucho que hablar, daría para una entrevista entera, pero más o menos cómo se podría resumir este proceso, y me interesa sobre todo que me hable del auténtico saqueo que los británicos hicieron de del oro, de las riquezas de aquellas provincias, algo de lo que pues siempre se nos ha acusado a los españoles, ¿no? De haber saqueado el oro, de haber explotado aquellos territorios, cuando en realidad los auténticos saqueadores fueron los británicos. Con mucho gusto. Pero antes debo decirte que José de Gálvez, en España, planificó el más allá y dijo: el país que hoy fundamos se va a extender al oeste y va a poner en peligro la navegación española exclusiva en el Pacífico, que está dada por las tres grandes bases navales de Monterrey, México, Callao, Perú y Valdivia, Chile. Aprovecho para decir que la vinculación de Hispanoamérica por España en los siglos XVI, XVII y XVIII era la siguiente: de Callao, Perú, a donde afluían todos los bienes que querían ser exportados al Asia, de Callao, Perú, a Filipinas, y de Filipinas a Japón, China e India. La vinculación económica o el comercio de la mitad del globo terráqueo, Eso no se ha difundido en América ni en España. ¿Y por qué se realizaba esa vinculación tan rápida? Porque España inventó un nuevo sistema de navegación. No era ni el remo antiguo ni la vela de tracción. Era la corriente marina. La corriente marina iba de Casao, Perú, hasta Filipinas. Y esa misma corriente vuelve de Filipinas a Acapulco, México. Dentro de ese esquema se movía la navegación española y la vinculación con el Asia. Pero además había otro factor que nunca fue analizado. La moneda del Asia era el patrón plata, no el patrón oro, que ensangrentó Occidente y el mundo. Había la moneda de plata japonesa, de la India y de China era la plata. Y la moneda metálica corriente en toda Hispanoamérica, desde México hasta Buenos Aires, era la onza castellana de plata. Entonces, mire qué sencillo. Se hacía el intercambio y alguna diferencia que hubiera, a favor o en contra, se cambiaba con la misma moneda. No había necesidad de organismos mundiales reguladores del valor de la moneda. La moneda estaba dada por su valor intrínseco con la plata, que era común al Asia y común a Hispanoamérica. Pues bien, en el año 1804, Napoleón bloquea toda Europa a los buques ingleses. Napoleón, dominando toda Europa, impide que los ingleses fueran a abastecerse al continente europeo. La quiebra del comercio británico era total. En consecuencia, los británicos, que siempre trabajan para el futuro, decidieron poner en práctica, operativamente, el plan de 1711. En 1804, el plan Midland, nombre del general que redactó lo que voy a decir a continuación, siendo primer ministro Pitt el Joven, y Pitt el Joven y Midland, el plan Pitt Midland, que recién en 1990 se tradujo al castellano acá, establece lo siguiente: para aplicar el plan de 1711, tomar Buenos Aires, formar un ejército de mestizos, de autóctonos o indios y de negros, que ese ejército acampe en Mendoza, agregarle más mestizos, más autóctonos y más negros, con ese ejército asaltar el Perú y con la flota británica transportar a este nuevo ejército que se ha formado hacia Chile y Perú. En consecuencia, ese es el plan que luego le adjudicaron al llamado José de San Martín, cuyo verdadero nombre era José Francisco de Alvear y Agrú. San Martín no era su nombre verdadero, ni su nombre de sangre. Cuénteme, profesor. Sí, continúe, sí. Continúe, pero me interesa sobre todo el episodio del saqueo británico de los recursos monetarios de América. ¿Qué ocurre entonces? La primera recomendación del plan Pitt es dejar América española sin moneda. Eso nunca se comentó, ni en España ni en América. Y comienza entonces el operativo de desmonetización de todas las provincias de Hispanoamérica que después van a ser separadas de paisitos. 1806, asalto por el general Guillermo Carverford del Tesoro Real Hacienda de Buenos Aires. 40 toneladas de oro amonedado, embarcadas en el navío Narcissus, fueron paseadas por las calles de Londres en 6 carros, tirados cada uno por 8 caballos. Eso sería exhibirle al pueblo de Londres las ventajas y los réditos que iban a obtener de la conquista económica de la América española. Segundo, junto con el Tesoro de la Real Hacienda, los británicos en 1806 asaltaron la Compañía de Filipinas. La Compañía de Filipinas era la que tenía a su cargo el tráfico de Hispanoamérica con el Asia, que ya he descrito antes. La Compañía de Filipinas fue asaltada y toda su cartografía robada y enviada a Londres. Con esa cartografía, los ingleses en el siglo XIX, después de terminar las guerras napoleónicas, inician como un paseo la conquista de todos los enclaves económicos y comerciales y marítimos del Pacífico y llegan pacíficamente al Asia. Toda la conquista del Pacífico fue hecha en base a la cartografía española robada de Buenos Aires en 1806 de la Compañía de Filipinas. En resumen, los británicos pues saquearon lo que eran los bancos centrales, ¿no?, de la época de América, y se llevaron el oro y se lo llevaron directamente a Londres. O sea que fueron unas independencias que ya nacieron directamente muertas, porque evidentemente si no tienes moneda, si no tienes tu propia moneda, pues lógicamente de independiente no tienes nada. Ha comentado, profesor, ha nombrado al señor a San Martín, y me gustaría un poco estos personajes: Bolívar, Miranda, San Martín. que tienen una leyenda pues muy positiva, ¿eran realmente los libertadores que nos cuentan o eran realmente agentes británicos? ¿Y qué papel tuvo la masonería en todo este proceso? Antes de seguir con el inventario del saqueo de los tesoros de los bancos centrales de Hispanoamérica, diré lo siguiente: acá no hubo ni próceres ni patriotas, fueron gestores y ejecutores de los planes británicos de transferencia de provincias españolas al égido del Imperio Británico, de vaciamiento de sus economías, lo cual sigue hasta el año 2017. Entonces, vamos a seguir con el inventario. Verificada esta aclaración. 1811, Juan Martín de Borbón y Manuel Belgrano toman por asalto la Casa de Moneda de Potosí y destruyen las prensas de acuñar moneda para todas las provincias de Hispanoamérica. Y se llevan para Buenos Aires y de ahí a Londres 500.000 barras de plata, 500.000 de barras de plata, que por lo tanto Hispanoamérica, sin la materia prima para su hacer moneda y sin las máquinas que tanto trabajo costaron montarlas para acuñarla. 1822, San Martín llega, transportado por la flota inglesa, de Chile a Callao, y de Callao va por tierra y se ubica en Lima. En Lima estaba el tesoro de la Real Hacienda del Perú, que era el banco central más grande de la América Española, desde México a Buenos Aires. El banco central más grande estaba en el Perú. San Martín, sin ninguna razón, lo saca de Lima y lo lleva al Callao, donde lo embarca por seguridad en la flota de Lord Cochrane, el marino británico que los había transportado de Chile a Perú. Coloca dos contadores para que vigilen los caudales. Lord Cochrane tira al mar a los dos contadores y hace vela directamente hacia Londres, llevándose todo el tesoro del Perú. Como si fuéramos niños, un autor, Ricardo Rojas, que acuñó un libro, El Santo de la Espada, hacia 1940, dice: el disgusto que había tenido San Martín al pensar que él podía estar complicado en la operación de sacar el tesoro de la Real Hacienda de Lima. Y bueno, vamos a hacer una acotación, ya que estamos hablando de San Martín, antes de proseguir con el saqueo. La acotación es la siguiente: San Martín murió en Granbourg, Francia, donde tenía una casa con 46 ventanas. Yo no conozco aquí en la Argentina, y traté a muchísimos generales, ningún general que haya tenido una casa con 46 ventanas. Tampoco creo que lo sea en España. Es un detalle simplemente que dejo para agudizar la inteligencia y la fluidez del pensamiento del pueblo español y del pueblo hispanoamericano. Tenía otra casa que alquilaba con 23 ventanas en Granbourg, frente al Canal de la Mancha. Y cuando Alejandro Guado, marqués de las Marismas, que había sido compañero de escuela primaria, ¿quién puede creerse semejante historieta infantil?, su tutor lo lleva a hacer un viaje por toda Europa para atender negocios. Los negocios de Alejandro Aguado, marqués de las Marismas, eran equivalentes a los negocios de los Rothschild o los Rockefeller, porque Alejandro Aguado, marqués de las Marismas, le prestaba dinero a los reyes de toda Europa y San Martín lo acompañaba. Cuando se muere en 1840, Alejandro Aguado, marqués de las Marismas, nombra a José de San Martín administrador de todos sus bienes y tutor de sus hijas. La vinculación parece que era muy grande. Pobre San Martín. Al administrar semejante fortuna, debió haber precipitado su muerte a los 72 años en 1850. Entonces ahí tenemos las pautas de cuáles fueron los intereses personales de las personas que intervinieron en todo esto. Sigo con el inventario del saqueo de Hispanoamérica. 1822, Santa Fe de Bogotá, Nueva Granada, actual Colombia. Saqueo del tesoro de la Real Hacienda, 12 toneladas de oro. Y a continuación, Guatemala, que era América Central unida y que estuvo unida como un solo país hasta 1840. Y luego vienen los saqueos de México. Los saqueos de México, no he sacado la cifra global, pero son como 20 saqueos, que están todos inventariados en mi libro La Involución Hispanoamericana de Provincias de las Españas, Vamos, estamos hablando de un saqueo, seguramente uno de los mayores robos de la historia, ¿no? Fue un saqueo de toda América y aquí, pues, completamente desconocido, me imagino, en España desde luego, en América me imagino que también, mientras aquí, pues, nos seguimos todos autoflagelando con el supuesto robo y saqueo de España de aquellas tierras que, como usted está muy bien comentando, pues de eso nada. España hizo allí muchísimas inversiones, creó una auténtica red de comercio mundial, fundó hospitales, universidades y desde luego la diferencia entre la labor de España y la labor del Imperio Británico en tierras americanas es sencillamente espectacular. Profesor, la verdad es que sé que tiene muchísimas cosas que contar sobre este asunto, pero el tiempo se nos echa encima. Quería que dar un salto a la actualidad, al año 2017, y quería que me comentara un poco cuál es su opinión sobre el Brexit, si tiene alguna relación con esta estrategia mundial de Gran Bretaña. Y también, que no sé si lo tiene estudiado, si el tema de Cataluña puede tener también relación con estas secesiones promovidas por el Imperio Británico, siempre secesiones para perjudicar a España. Cómo no, con todo gusto. En 1825, Inglaterra estableció el Estatuto del Coloniaje para toda Hispanoamérica, que fue el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, impuesto el 2 de febrero de 1825 en Buenos Aires, y que en 4 meses... tengamos en cuenta las distancias y las comunicaciones, entonces se impuso todo Hispanoamérica. Pegamos un salto a la actualidad. Brexit. Gran Bretaña prescinde de la Unión Europea y se repliega sobre sí misma. En consecuencia, Gran Bretaña, dentro del esquema mundial del poder de las masas terrestres, China y Rusia por un lado, Estados Unidos, aunque pertenece a las masas terrestres, tiene una economía insular, por el otro, tendrán que ver con Gran Bretaña, que no son las dos islitas que están frente a Europa. Gran Bretaña es el Commonwealth, el Imperio Británico. 53 países, 30 millones de kilómetros cuadrados, 1.600 millones de habitantes. Esa es la potencia que nos sale en los diarios. Esa es la estructura económica que se silencia. Esa es la injerencia de un poder militar bestial que también se ignora. En consecuencia, el Brexit se repliega a Gran Bretaña sobre su antiguo imperio y desde ahí sigue su propia política con independencia de lo que quiera hacer el resto del mundo, sea Rusia, sea China e incluso los propios Estados Unidos, que quieren volver a protegerse y a defender los intereses genuinamente locales. En consecuencia, si no conocemos la génesis de la actual situación del mundo y los propósitos que tienen los británicos, no podremos nunca hacer aseveraciones en materia económica con respecto a lo que vendrá. Hablamos de posibilidades y fundamento, pero tenemos que hablar de las posibilidades que tienen los británicos como los fundamentos que hemos señalado y las posibilidades enormes que tiene Hispanoamérica si vuelve a ser, en vez de los Estados Unidos de Hispanoamérica, los Estados Unidos de Hispanoamérica y España. Pues profesor Julio Carlos González, nos quedamos con esta última frase que ha dicho. Ojalá algún día podamos ver esa realidad. Desde luego ha sido un placer y un honor tenerle aquí con nosotros y desde luego muy importante que desde América, desde Argentina en este caso, pues cada vez se escuchen más voces que se salgan pues de esta historia, de este casi pensamiento único que se ha ido imponiendo durante casi siglos a la población de España y a la población de América, y como estamos comprobando, pues todo ha sido una gran mentira, pues provocada por los británicos y sus agentes contra España y contra las poblaciones autóctonas de América, que en su momento, pues como nos comenta el profesor, fueron también españoles, y desde luego que las cosas les iban mucho mejor siendo españoles y estando en amistad y en buena relación con España, que lo que luego vino cuando fueron sometidos al Imperio Británico y luego al Imperio Norteamericano. Profesor Julio Carlos González, desde luego un placer tenerle aquí. Desde luego aquí aconsejamos su libro La Involución Hispanoamericana para todo aquel que quiera desarrollar y informarse sobre estos temas que estamos hablando, y desde luego pues un saludo desde aquí para todos nuestros hermanos de Argentina y de toda América. Profesor Julio Carlos González, un saludo, hasta la próxima, y no sé si quiere despedirse con algunas palabras de la audiencia española y americana que también tenemos. Sí, con todo gusto. Yo le agradezco profundamente a usted y a la audición que usted prestigia en haberme permitido volcar al mundo el esquema al cual he dedicado toda mi vida. Porque acá, desgraciadamente, se da lo siguiente. Gran Bretaña, lo que no puede silenciar por el soborno, lo suprime con la muerte. Y lo que no puede ni comprar ni matar, lo silencia para siempre, haciendo que no se edite. Y si se edita, que no se distribuya ni se conozca jamás. Por eso estamos, significamos que la sangre hispánica y la sangre de Hispanoamérica está de pie y sigue. Y como decía Miguel de Unamuno, la España del tiempo venidero será rescatada por Hispanoamérica y España juntas. Pues profesor Julio Carlos González, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta siempre. Estamos aquí otra vez con vosotros y como cada semana, Cristina Martín nos trae el parte de la invasión. Cristina, ¿cómo estás? Buenas. Hola, muy buenas, Miguel, y a todos los compañeros de aquí La Voz de Europa. Hoy vamos a comenzar este parte de la invasión con una noticia que es de última hora. Esta mañana ha habido un ataque con gas en el aeropuerto de Frankfurt. Según han contado los medios alemanes, una persona había atacado sobre las 11 de la mañana a un grupo de pasajeros que estaban esperando en una de estas ventanas de facturación y habían sido rociados con algún tipo de gas o una sustancia vesicante que les ha producido pues problemas respiratorios por los que han tenido que ser atendidos y también algún tipo de quemadura en la piel. La terminal ha sido acordonada y cerrada y hasta aquí se han dirigido los equipos de aislamiento para asegurarse pues de que no hubiera sido una fuga de gas o hubiera más zonas de este aeropuerto afectadas por el gas. A las pocas horas ha sido reabierto de nuevo la terminal, así que no se sabe nada más. No hay noticias de ningún detenido ni tampoco del estado de las víctimas. Y bueno, pues lo que podemos saber es lo poco que hemos sabido esta mañana y ya veremos a ver si en los próximos días pues sabemos algo más de este ataque con gas tóxico y ya lo comentamos aquí en las próximas semanas. Dudo mucho que llegue a saberse nada, Cristina. Esto ya estamos acostumbrados a este tipo de sabotajes, de ataques, en su mayoría islamistas, pero claro, como aquí lo importante es no promover la islamofobia, pues constantemente estos ataques son censurados y cuando no se censuran, pues nos los venden como ataques de un loco, de un alcohólico, de un drogadicto, etcétera, siempre inventándose excusas para que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando. Es llamativo el tema del gas. Podría ser el mismo gas que se utiliza en Siria, por ejemplo, el mismo gas que el Estado Islámico usa en Siria y que constantemente, falsamente, se culpa al gobierno y a Bashar al-Assad de usar este gas. Pues todo indica que sí, que puede ser la misma sustancia. Aquí en España, aunque ya nos hemos olvidado, hace muy pocos días en Barcelona pasó algo parecido. Recordemos que se encontró un líquido ácido en las cabinas de los conductores del metro de Barcelona y el metro fue cerrado durante varias horas porque todo indicaba que era otro sabotaje islamista más. De hecho, en los vídeos, en las cámaras de vigilancia, se veía a dos hombres de aspecto magrebí como los responsables del acto, pero de manera increíble este sabotaje tan peligroso desapareció inmediatamente de los medios de comunicación y nunca más se supo, y de aquellos dos marroquíes nunca más se supo. Todo indica, por desgracia, que en este caso de Frankfurt va a pasar lo mismo. Esto es una traición sin precedentes de los medios de comunicación y de los gobiernos de Europa contra los ciudadanos europeos, ya que nos están dejando completamente indefensos ante este ataque islamista cada vez más agresivo y más violento. Pero bueno, ya sabemos que esto es lo que hay y que para eso están medios como aquí La Voz de Europa y este parte de la invasión, para informaros de lo que nadie os va a contar. Cristina, ¿qué más tienes? Sí, pues para continuar vamos a seguir con un tema, ahora que hablabas de los medios de comunicación que teníamos preparado para la semana pasada, pero como parte del resumen del verano, pero como nos quedamos sin tiempo, pues ya lo comentamos hoy. Este verano la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que igual a lo mejor conocéis más como el CEAR, creo que os sonará más, pues organizó unos cursos de verano pensados para comunicadores y estudiantes de periodismo. Estos cursos estaban patrocinados por la Universidad Complutense de Madrid, también por el Banco Santander y también pues el resto de instituciones de los ayuntamientos y demás. En estas jornadas, al parecer, trataron varios temas, pero la idea principal fue la de dar las verdades incómodas referente a la crisis de los refugiados y cómo contar las noticias. Este era el tema principal de las charlas. Según estos catedráticos que impartieron las clases, la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de dar estas noticias es la más importante, más aún que las leyes de cada país de inmigración o las políticas de asilo en caso de guerra. Desde aquí también lo creemos. Es mucha responsabilidad la que tienen los medios, pero no en el caso en el tono en el que dieron estas charlas. Nosotros no pudimos asistir, ningún compañero del equipo, porque nos enteramos tarde, pero en esta temporada vamos a tratar de tal y como avisamos en el primer programa de esta temporada, conocer más de cerca todas las estrategias de este sistema y si es necesario, pues asistiremos a este tipo de charlas para contaros en primera mano cómo, o sea, qué es lo que, de qué manera es la que forman a los periodistas, porque es muy significativo también que en estos tiempos se instruya así a los periodistas, ya que estamos viendo día sí y día también imágenes de montajes a las orillas de las costas del Mediterráneo, donde está ocurriendo pues toda esta desgracia de los refugiados, y son montajes descaradísimos donde los propios fotógrafos agitan las pateras o este tipo de embarcaciones y graban estas imágenes lastimosas que luego es con la que se nos bombardea a todos en todos los días en los medios de comunicación. También hemos visto como tras los últimos atentados en Europa surgían unas corrientes de opinión formadas por cientos de cuentas robot pidiendo, por ejemplo, que tras el atentado de Barcelona no se mostrasen las imágenes de las víctimas. Era algo que ya comentamos un poco la semana pasada, pero creo ya no era solo que todo el mundo, no puede repetir a alguien porque sí todo el mundo la misma idea. Eso tendría que venir de alguna forma, ¿no? Era como que alguien había dado la orden de que, por favor, las víctimas españolas no se pueden mostrar. Bueno, pues en otra ocasión también volvimos a ver esos comentarios, como ocurrió con un mensaje que se hizo viral, pero que realmente pues no era un mensaje viral, sino eran cientos de cuentas robot que estaban repitiendo el mismo mensaje. Hablo del mensaje este del taxista marroquí, que ya todos conocéis, que fue tras el atentado, donde una especie de ángeles protectores, todos ellos de religión musulmana, se dedicaron a acompañar a abuelitas y a cuidar a los heridos. También hemos sufrido censura por parte de los medios, esto ya es algo típico, y también pues ataques a nuestros medios, como ocurrió tras la concentración que tuvimos contra la mezquita en San Feliu a primeros de julio, donde sufrimos nuestra web sufrió un ataque que tuvo la web inactiva durante horas, no pudiéndose seguir las noticias, donde se enseñaba un mensaje con letras muy grandes que decía cerrado por islamofobia. Desde entonces, y bueno, pues al contar con tantísimos, o sea, a raíz de aquella manifestación en San Feliu, pues contamos con muchísimos mensajes de apoyo, sobre todo de los vecinos que se han portado genial con nosotros y que han sido muy valientes, pues bueno, empezamos a recibir un montón de visitas, un montón de mensajes de apoyo y bueno, pues tanto en nuestra cuenta de Twitter como en nuestra cuenta de Facebook también fue censurada. Las guerras ahora en el siglo XXI ya no son como las de antes, ya no son como la guerra convencional, esta mafia mundial anglosionista, cuando quiere atacar un país, pues no le declara la guerra militar directamente, por lo menos no de entrada. Las guerras son hoy en día culturales, son guerras psicológicas, son guerras económicas, y solo cuando fallan todas estas guerras, pues esta mafia mundial pues se quita la careta y te declara la guerra real. con nosotros, por desgracia, en Europa y en España en particular, pues esta guerra cultural y psicológica, pues nos la han hecho y nos han arrasado por completo en las últimas décadas. Y en esta guerra cultural, todas estas, las televisiones, la Sexta, la 4, la Telecinco, el cine, las productoras de televisión, las discográficas, el CEAR que tú has comentado, las ONGs, el SOS Racismo, el Movimiento contra la Intolerancia, etcétera, etcétera, etcétera, toda esta gente es un ejército enemigo dentro de nuestras fronteras que nos está declarando y nos está haciendo esta guerra cultural masiva, guerra cultural cuyo objetivo es la destrucción de nuestra cultura, de nuestra nación y de nuestra soberanía. Y por desgracia, pues la están ganando porque tienen todos los medios, no solo tienen al Soros de turno para financiarles con todo el dinero que haga falta, sino es que encima somos nosotros mismos los que estamos financiando nuestra propia destrucción con nuestro dinero. Y esto es lo que hace esta mafia mundial anglosionista, crear y financiar este tipo de grupos para que la población autóctona de cada país no entienda lo que está pasando, no reaccione ante el ataque, ni siquiera identifique que está siendo atacada. Es una guerra muy bien realizada, una guerra moderna, muy inteligente, porque, como digo, claro, no es la guerra convencional, donde sí que eres consciente de que estás siendo atacado. Y bueno, pues esto es lo que están haciendo, seguir comiéndonos el coco con el rollo este de la importación masiva de inmigrantes. Ahora los disfrazan a todos de refugiados. Fijaos que ya no dicen que tienen que venir a trabajar donde los españoles no quieren, ni tienen que venir a pagarnos las pensiones. Como esto se ve que ya no cuela, pues ahora se han inventado el rollo de que todos los inmigrantes que llegan son refugiados de guerra. Una mentira ridícula y absurda, pero que a base de repetirla millones de veces, pues está colando, y la gente pues sigue sin reaccionar, por lo menos no reacciona de forma masiva, pero bueno, como tú muy bien comentas, tímidamente en redes sociales la gente ya va entendiendo lo que pasa, y también tímidamente, poco a poco, pues va saliendo a la calle, como salió en San Feliu y como saldrá este sábado en Barcelona en la calle Japón. Esperemos que estos ejemplos de estos heroicos vecinos de estos barrios pues se extiendan muy pronto por toda España, y que pues estos traidores, que es lo que son, una coalición de traidores internos, pues el pueblo español pueda acabar con ellos lo antes posible. ¿Tienes algo más, Cristina? Sí, para terminar tenemos una noticia también que decía que varios medios han anunciado a lo largo de todo este fin de semana un barco de una ONG española, ya popular, patrocinada por la Sexta, que se llama Proactiva Open Arms, pues en pleno escándalo que implica a las ONGs con la red de tráfico de personas que opera en el Mediterráneo, pues esta ONG ha recogido en la costa libia otras 230 personas que habían sido embarcadas por las mafias libias en botes hinchables. El barco de la Open Arms los ha llevado al puerto italiano de Pozzallo, en la isla de Sicilia, donde bueno, pues han sido atendidos y reorganizados, como vemos que suelen operar estas instituciones que operan mano a mano con las ONGs, que operan a su vez mano a mano con las mafias. Una nueva oleada masiva parece que va a sacudir Italia, aunque creemos que puede ser que también en los próximos meses veamos que también esta oleada se dirija hacia España, ya que han puesto una serie de normativas en Italia. Veremos que van a seguir entrando, nuestros políticos lo van a seguir permitiendo, lo que no sabemos es por dónde entrarán y si será España el próximo punto de entrada de estas ONGs. No sabemos exactamente lo que está pasando en Libia. Parece que hay dos bandos enfrentados, el que está colaborando con estas mafias que envían a inmigrantes por miles a Europa, y parece que hay otro bando que es el que está más dispuesto a controlar, ¿no? Aunque sea a base de recibir sobornos de la Unión Europea. Parecía que el bando bueno para nosotros estaba triunfando, que llevábamos varias semanas sin esta invasión de barcos hacia Europa, pero por desgracia de nuevo, otra vez, pues un nuevo barco salido desde Libia con la ayuda de estos impresentables de Open Arms, pues otra vez el barco directamente hacia Italia, y de nuevo, extrañamente, Italia acoge y recibe a estos inmigrantes ilegales, que es lo que son, cuando parecía que se había comprometido a dejar de abrir sus puertos a estos barcos. Y las ONGs también parecía que habían sido echadas del Mediterráneo, por suerte, pero son incansables. Está claro que tienen muy clara cuál es su misión, de inundar Europa de africanos, y lo tienen muy claro, y no están dispuestos a parar. Y como comentas, pues todo indica que España puede ser la próxima vía de entrada, y seguimos esperando el señor Zoido, este ministro del Interior, que sigue desaparecido por completo en el tema del separatismo catalán. Una región entera se acaba de declarar en rebeldía contra la ley, y el principal garante de asegurar esa ley, que es el ministro del Interior, está completamente desaparecido. Seguimos esperando a que dé explicaciones de por qué se le abrió la puerta este verano de Ceuta a aquellos 200 inmigrantes ilegales para que entraran en estampida. Y bueno, señor Zoido, ¿qué pasó ahí? ¿Quién dio esa orden? ¿Alguien va a dar alguna explicación? Pues seguimos a la espera. Así que bueno, pues esto es lo que hay, y parece que esta invasión por el Mediterráneo pues va a continuar. Cristina, si no tienes nada más, pues te emplazo hasta la semana que viene y hasta la próxima. Hasta la próxima, un saludo y hasta la semana que viene. Efeméride de la semana. 12 de septiembre de 1631. En aguas de Brasil, frente a la costa de Pernambuco, se enfrenta una escuadra española compuesta por 16 galeones al mando del ilustre guipuzcoano don Antonio de Oquendo, frente a una holandesa compuesta por 33 galeones de más bordo y artillería más numerosa y más gruesa, capitaneados por Adrián Hans Pater. La nave capitana y la almirante neerlandesa eran buques de 900 y 1000 toneladas, con 50 cañones de calibres entre 48 y 12, y en cambio los españoles no pasaban de 300 toneladas e iban armados con cañones entre 22 y 8. Antes del combate, el conde de Bayolo propone a Oquendo reforzar sus barcos con infantería que estaba a las órdenes del conde. Le responde Oquendo señalando los barcos holandeses: «Son poca ropa». Traban combate ambas escuadras. La española buscando el abordaje de las holandesas. Oquendo consigue aferrarse a la capitana enemiga y trabar combate hombre a hombre. Entre los otros buques se ve la misma escena. El grueso de los holandeses se mantiene a tiro de cañón. Tras 8 horas de combate y las fuerzas españolas flojeando, un disparo del barco de Oquendo hace saltar la Santa Bárbara de la capitana enemiga, muriendo el almirante holandés. Oquendo aprovecha para apoderarse del estandarte enemigo. El resto de la flota, al ver esto, se pone en fuga. Bajas holandesas, 3 galeones hundidos, entre ellos 2 de los mejores, 1.900 muertos. Bajas españolas, 2 galeones pequeños hundidos, 585 muertos y 200 heridos. Con esto concluimos el programa de hoy, insistiendo de nuevo en el llamamiento que os hemos hecho antes en el debate, para que acudáis a apoyar a los vecinos de la calle Japón de Barcelona este sábado. Las luchas sociales y nacionales, los movimientos no se convierten en movimientos de masas de un día para otro. El camino empieza con movilizaciones como esta, movilizaciones vecinales, en barrios, ayudando a causas como esta de la calle Japón, y poco a poco acudiendo a este tipo de movilizaciones, poco a poco ir reclutando más gente, ser más gente, ir haciendo actos más masivos en el que poco a poco iremos captando y recibiendo la ayuda de la población. Es importantísimo que apoyemos actos como este. Ya hicimos uno en el mes de julio en San Feliu de Llobregat, con una buena respuesta popular también. Allí la gente también está en contra de la islamización de su municipio, como en la calle Japón, y, como os comento, apoyando actos como este, apoyando actos contra el separatismo, apoyando actos contra estos tiburones financieros que quieren saquear nuestra economía, apoyando pequeños actos como este que va a haber en la calle Japón. Poco a poco iremos creando una masa crítica, una masa nacional, un movimiento nacional, y muy pronto ese gran movimiento nacional que estamos intentando crear se creará. Pero como os decimos siempre, aquí no recibimos subvenciones de nadie, no tenemos el apoyo del régimen porque somos su auténtico enemigo. Por eso tenéis que ser vosotros los que deis la cara y los que deis el paso de colaborar. Nuestra hora llegará, como os comento, con estos actos vecinales, con estos actos en barrios. Iremos reclutando cada vez a más gente y nuestra hora cada vez está más cercana. Lo que han hecho los vecinos de la calle Japón, pues de aquí hacemos un llamamiento para que cualquiera que escuchéis este programa en toda España y tengáis estos problemas de islamización, que os quieren construir una macromezquita en vuestro barrio, en vuestra ciudad, que sabéis que va a ser el fin de vuestro pueblo, de vuestro municipio, pues no tengáis miedo ni preocupación en contactar con nosotros para que os ayudemos a que vuestro pueblo, vuestro barrio y vuestro municipio no sea destruido por esta oleada islámica que se quiere llevar a España y a Europa por delante. Así que nada más, de nuevo os convoco este sábado en la calle Japón, en Barcelona, contra la islamización del barrio, de Cataluña y de toda España. Nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa. Un saludo a todos. For the sake of the aliens, young soldiers die. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oil on the beam, let's be the house disappointed. Kannst du noch mal erzählen von der Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya. La patria europea te llama al combate. Escucha el redoble de este tambor. Nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci potrà fermare.